your heart with love today. Don't play the game of tag. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are. Nos vamos yendo, le decimos sí. A Eduardo Aguirre que disfrute un cachitito esta música, porque yo reempujé todo lo que pude, pero un minutito, dos minutitos me voy a pasar, Dale. Ya viene multitud, ya te cuento que tiene multitud. Bueno, pero ahora disfrutamos de Bowie. Sí, disfrutamos de Bowie. Yo quiero decir, este sería como la continuación del vampiro. Yo lo veo muy vampiresco al señor David Bowie, siguiendo con la bestia de nuestro trosco erótico, el señor David Bowie. Un disco que salió en 1971, se llama Honky Dory, es como una expresión inglesa que significa estar bien o estar joya, diríamos los argentinos. Nunca taxi. Nunca taxi, siempre joya. Y es el disco, yo no soy un gran seguidor de Bowie, me gusta, pero no digo que me escuché todos los discos. Lo que sí me pareció cuando escuché este disco es lo que le pareció a todo el mundo en 1971. Bowie, de ser una limaña inentendible y andrógina y todo lo que era cuando estaba Stardust, ¿no? Cuando con su alter ego, hace este disco y el mundo de la música lo abraza, David Bowie, y es el primer disco que es reconocido por el ambiente musical como, bueno, a ver, guarda. Bowie es músico. Está este tipo, ¿no? En un momento donde la música estaba en Inglaterra en su alto vuelo, ¿no? Bowie empezó a ser reconocido por los grandes, como Lennon, entre otros. Empezó a ser reconocido. Y es un disco que está recontra bueno. Escúchenlo, es algo que, para mí, es lo más digestivo que podemos encontrar de Bowie. Porque digo, lo podemos asimilar, lo podemos escuchar. No tenés que ser un fanático de Bowie. Hay cosas de Bowie que me tengo que sentar a escucharlas. Uh-huh. Porque no son fáciles de escuchar. Este es un disco que realmente es muy fácil de escuchar. Está buenísimo. Se llama Honky Dory. Y vamos a escuchar una canción de cierre que se llama Change o Cambio. Que la verdad que yo no sabía que era de él esta canción. Y cuando la escuché dije, no, claro, ahora entiendo todo. Porque este disco es como la bisagra de David Bowie en su carrera. Nos vamos a ir entonces con David Bowie porque estamos pasadísimes. Yo fui la lobizona del amor, Cintia Alcaraz. Sí. Él fue el oso tuerto. El oso tuerto Juan Ignacio de Pian. Estuvo la India Azcárate en los controles, musicalización y arte sonoro. Estuvo Bebé Bernardos en nuestra dirección de streaming. Estuvo Maurito Monteiro, cazador de bestialidad. ¿Quién estuvo también? El licenciado Damián Repeto, que nos ninguneó de una manera increíble como nunca antes. Sí. Le agradecemos. ¿Estuvieron ustedes del otro lado? Muchos. Estuvo Mariana Komiserov. Muchos, muchas estuvieron ahí a través de nuestro YouTube también. Uh-huh. Le mandamos un beso a Margarita Solé, a Mónica Ordóñez, a María Cecilia Corti, a María Elena Noguerol Coli, que nos escucha desde... La Coli nos escucha desde 25 de mayo. A la gente de La Humada, que siempre nos escucha también. A la gente de Algarrobo del Águila. Sí. Gracias a Susana Pedernera, que me dejó el libro Desde Adentro, Crónicas de la Pandemia en La Pampa. Le pegué al micrófono. Bueno, alguien le tenía que pegar. Sí. Temazo. Esto fue Bestias. Sábados de 10 a 12 por Radio Kermés. ¿Cómo que no? Bestias comunitarias. Ahora, multitud. Van a hablar de Putin. Va a estar Diego Gómez con Eduardo Aguirre. Guarda. Ojo con Putin. Ojo con Putin. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds,